Un podcast más. Hoy presentamos Slipknot. Buenísimas noches a todos quienes nos escuchan. Estamos haciendo como cada semana un podcast más. Y me encuentro como en cada capítulo con mi queridísimo amigo, el muy caballeroso y gentil Mora, el bueno de yo. ¿Cómo se encuentra, señor? Bien, bien, aquí haciendo. Este weón ya está desesperado porque lo presente. Me encuentro aquí también. No alcancé a decir cómo está, pero me encuentro aquí con los sonidos, el hueveo y todo esto, nuestro querido DJ Cabezón. Mire, mire cómo te aplaudo de todo. Te aplaudo con las pechecas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué chucha fue lo que acaba de sonar al principio? Ah, eso fue... ¿Lo digo yo? ¿Lo dice usted? Dígalo usted, pues. Fue la cortina del primer capítulo especial para todos nuestros auditores. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estos desgraciados quisieron tirar un capítulo especial? Porque se nos acaba de dar la reverenda gana. Claro. Oh, me hizo cagar el oído este weón. Pero bueno, también este capítulo especial va dedicado a los fanáticos de Slipknot. Oh, y aprovechamos de promocionar la tocata que se nos viene este 22 del presente mes, que es agosto, en la cual es previa a Get Loaded y a Slipknot. Y sí, pues de por favor, presénteme las bandas. Bueno, en esta especialísima tocata va a estar presente Cool Chamber, tributo a Cold Chamber, Mesmetize, tributo a System of Down, Deftones, tributo a Deftones, y el infaltable Slipknot, tributo a Slip. Claro que sí. ¿Y dónde va a ser esto? Esto, si no me equivoco, es donde el guatón el rock. No, pues ese guatón no lo mencionamos aquí. Esto es una tocata aparte, que no la va a hacer el guatón rock, pero sí va a ser el bar Óxido. Ah, ya, pero está en Bellavista. Es como en su reinado, pero sin el rey. Sí, guatón culo, lo veo. Qué bueno que no está él. Aquí se está intentando formar una nueva industria, por lo que decir. Él y la nueva productora de tocatas, él podríamos decir que es como el Vadilla de las producciones. ¡Ah, de nuevo! ¡No, no, no, madre, dale con las weas malas! Este guatón curioso como el Jorge González, las tocatas, es un cáncer. No. ¿Y quién está a cargo de la producción de este evento? Hasta ahora está a cargo un invitado que tenemos muy especial. Especial. Especialmente weón. No, es un invitado especial, el cual es Fito Taylor. Está encargado también dentro de esta producción Prema, que es el guitarrista de Mesmetize. Y Edgardo, el vocalista del tributo a Deftones, que es Deftones. Ah, mire. Y también aprovechamos de presentar a nuestro personaje invitado de hoy en día, que lo teníamos escondido, todavía no lo queríamos mencionar. Estaba en el closet. Ah, este bueno, sí, este bueno, este lo conozco. Ya, dale. Ya, amigo, salga del closet, ¿no? Salga nomás del closet, pues. Aquí tenemos como invitado especial al señor Fito Taylor, vocalista del tributo a Slipknot. Así es, ¿cómo está? Oli, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en un podcast más para hablar de nuestra querida banda Slipknot. Muy bien, pues. Oiga, y bueno, partamos con la primera pregunta. ¡Primera pregunta! ¡Ábrete! ¿Qué significa el himno? Lazo corredizo, por así decirlo, el lazo de la muerte. Ay, qué miedo, uy, qué malote. Son muy malotes estos chiquillos. Sí, no, de hecho, hay un comentario que hizo el señor Rick Rubin, si no me equivoco, que sabe, digamos, mientras como la usted, rivalidad del... intenta recordar el comentario, queremos no, mencionar era que... Rick Anderson. Ah, ya. De la revista All Music, que dijo, ¿crees que Limp Bizkit son duros? Ellos son como de Osmond. Slipknot es otra cosa. Oh, quizás por ahí partió el tema después de las rivalidades. Ah, de verdad que Slipknot tuvo rivalidad con Limp Bizkit. Sí, bueno, lo que yo iba también, este simpático nombre lo puso el baterista Joey Jordison. Joey Jordison, gran baterista, que entró, digamos, a ocupar el puesto que estaba ocupando Sean Callahan, quien es actualmente el payaso de Slipknot y el quien que hace percusión. Y hace las percusiones, claro. Oiga, Slipknot se forma en el año 1995 en Des Moines, Iowa, de la mano de Sean Callahan, Paul Gray, Anders Colsefini, quien fue el primer vocalista, y los guitarristas Donny Steele y Quan Mel Nong. Todos ellos son de Des Moines, Iowa. Y después empezaron a reclutar más gente, entre esos Corey Taylor, quien desplazó al vocalista, al señor Anders Colsefini, a ese mismo, el cual después pasó a ser percusión y hacía segundas voces, hasta que un día le dio la weá y dijo, yo me voy de aquí. No, yo me voy porque quiero hacer una banda que se llama Pain Face. Pain Face formó el señor Anders Colsefini. El tema ahí fue que Anders Colsefini canta principalmente solo gutural y Slipknot requería voces melódicas y digamos una mayor riqueza vocal que la podía aportar solamente el señor Corey Taylor, que en ese entonces ya había formado Stone Sour. Y ya con esta formación, en el año 1998, Slipknot grabaría una demo de la famosa canción que vamos a presentar en el primer bloque, que los lanzaría, digamos, al estrellato. Esta cinta llegaría a las manos del famoso productor Ross Robinson y a muchos sellos discográficos. Y bueno, presentemos la canción para que no nos vayamos con tanta vuelta con ya, pues. Tanto bla bla que tenemos. Y si lo presenta nuestro querido invitado. Ya pues, si lo presenta. Entonces nos vamos con el primer tema de la noche o del día, bueno, depende como a donde ustedes escuchen el podcast. Nos vamos con Spit It Out de Slipknot aquí en Un Podcast Más. Maybe it's time you had the tables turned. Cause in the interest of all involved, I got the problem solved. And the verdict is guilty. And I'll kill me. Stop away, you're here to try. Stop, drop, and roll. You were dead from the get-go. Bim, my brother. Jump a cock, stuck away. Scared me now. Then you're dumber than I thought. Always is and never was. Don't measure me to pierce and vinegar. Stop telling me I slay. Think I fear your bullshit. Choose another don't blow. Drop it up this shit. Is another way to break through the noise. With a circle that has had, you got your bend. Gotta be that way if you want it. Sanity, literal, profanity. Yeah, man. Back. It's time to bury your ass with the chrome straight to the dome. You hear me right, bitch, out in the stunner. And if you know what's good, just shut up and fake for the backstab. Don't you know you're just getting sad, so I'm gonna yeah, such a good shot. Take a minute back, boy, halfway out. I don't hear shit, cause the keys hit it out. Come on, get a face full of tactic. Living up hard, going home in a basket. You get up on the power, no nothing. Nice, that shit. Wait, that's something. Pay off, don't protect. And you can out if you want, but I'll find you coming up behind you. All you wanna do is shut me down. All you wanna- Qué fulento este tema. Es la zorra, hermano. Ahí. Eso no sé a qué venía, pero lo vamos a dejar pasar. Oye, ya vamos a estar ahí esperando a verlos en vivo cuando toquen este tema y lo paren como a la mitad. Y ahí pidan que todo el mundo se agache y después que la manza acá. La manzorra. La manza cagada. Uy, bueno, que pasar a la segunda etapa de Slipknot. La siguiente fase es Slipknot, cuando sacaron el disco Iowa, que fue tirado por el sello discográfico Roadrunner Records en el año 2001. 28 de agosto del año 2001, Slipknot entra al estudio a grabar Iowa. Gracias por recordarlo. Y este disco es muy especial, partiendo por el arte. El arte de este disco es maravilloso. Una carátula plateada, papel diamante y... Qué fino y elegante. Qué fino y elegante. Y este arte fue hecho por John Graham. Ah, mire, el payasito. El payasito es el simpaticón. Y Clint. Y Clint. Y también mencionando, este, con esta canción, por lo menos, con este disco, Slipknot se hizo un poco más conocido de lo que ya era antes, con la canción My Play, que fue para la banda sonora de Resident Evil 1. Ah, mire, ¿y sabe qué? Aquí estoy leyendo un comentario del señor Jason Arnold de Kerrang. Dijo sobre el álbum: un maravilloso trabajo hecho a base de odio. Eso también, eso también. Este disco es como odio hecho música. Hasta el mezclador, todos, weón, todos tenían odio. Hasta el microfonista, yo creo, todos, weón. Hasta el conserje que después barría la sala de ensayo, weón, el estudio. Lo barría con odio. Con odio. Lo que leí también una vez hace mucho tiempo era que Joey Jordison contaba que antes de meterse al estudio, el productor lo agarraba a putear. Le decía, weón, una basura y la weá. Y este weón entraba con rabia a grabar. Y por eso también las baterías suenan tan pulentas. ¿Cómo dije que dijo? ¡Qué basura y la verdad! Oiga, y según su gusto, ¿es el mejor disco de Slipknot? A mí el Iowa es uno de los mejores discos de Slipknot. De hecho, yo con el Iowa como que conocí a Slipknot gracias a My Play y Left Behind, que eran los singles. Ya. Y cada tema es como una mezcla entre odio, enojo, toda la weá. Y uno cuando es chico le gusta todo eso, po. Claro. Y sabe que el señor Jason Birkmeyer de Allmusic no piensa tan distinto a usted, porque él dice: es realmente todo lo que podía pedir en un álbum de Slipknot. Y también sí, considerando de que Slipknot es como una máquina de destrucción masiva, es como que suena y lo destruye todo. Ay, sí, pues sí. A ver, esto. Las guitarras son potentes de este disco, la batería, la voz también. La parte electrónica también llega a jugar como una parte oscura y todo el cuento. Le dan su toque. Sí, sí. Todo componente en Slipknot hace su parte fundamental, digamos, para lograr este sonido destructor. Y bueno, dentro de lo que queremos presentar hoy día, en este siguiente bloque, vamos a tirar el tema más bien conocido como I Am Hated. ¿Por qué? Este ha sido uno de los únicos temas de este álbum. Mire, mire, el enojo. Hasta el DJ lo tenemos enojado hoy día. Es porque el disco con odio, po. Sí, o sea. Bueno, este tema no, nunca lo han tocado en vivo. En Body. Nunca. No. Yo creo que cualquiera está esperando. ¿Qué? ¿Lo irán a tocar para esta avenida a Chile? Ni cagar. ¿No? No, pues si están promocionando el disco nuevo. Pero que tienen que tocar temas antiguos también, pues si la gente espera escuchar temas antiguos. Pero van a tocar los singles antiguos, ¿no? Van a tocar los singles antiguos, ¿no? Sí, pues, como todas las bandas. Puta, que son pesados, son pesados. Ya, pues, y señor invitado, ¿tiene alguna acotación más que hacernos de este tema? Bueno, este tema también fue partícipe de la banda sonora de la película Rollerball. No sé si se ubica en esta película, que es muy mala. No la ubico. No, yo vi, el video que salían cantándolo y se veía bien entretenido. ¿No? Voy a recordar el nombre para anotarla en mi lista de películas para no ver. Bueno, pero si buscan en YouTube pueden encontrar, ponen, teclean I'm Hated Live y les va a salir un vistaje exclusivo de la grabación de la película. Y bueno, son como, no sé, un minuto más o menos de la canción, pero es el único registro que existe de esa canción en vivo, que no fue para público, sino que fue para los estudios que estuvieron a cargo de esa película. Mire, qué buen dato. Hace bien traer invitados. Sí, pues deberíamos traerlos más seguidos. Sí, vamos a estar pensando en unos próximos especiales para que entren. Oye, ¿qué? Presentemos el tema entonces, pues. Bueno, preséntelo usted, pues. ¿Lo presento yo? Sí. Bueno, de la mano de Slipknot no viene nada mejor que escuchar esta linda canción con Parini. Mira, compadre, te tengo el mío tema. Esta canción se llama I Am Hated, de Slipknot, por supuesto, en un podcast más. Potente, este es un tema potente. Sí. Tiene rapeo, se tira peo, le puede pegarle aquí, se tira peo. Oye, el tema como título igual es muy representativo de lo que es Iowa también. I am hated, odio toda esa manera. También hay un montón de cosas también que dice esta canción, como yo no soy lindo ni tampoco soy cool, yo solamente soy un gordo de mierda. Puta, lleva atrasado el DJ. Se tira peo. Habla de todo, usted le puede pegarle. Oye, con el, odio que tenemos en este estudio es terrible, ¿no? ¿Podemos fumar ahora también ahí? Sí, oiga, ¿por qué le dice terrible a mi estudio? No, es terrible de lo bueno. Ah, terrible de lo bueno. Y bueno, vámonos a la siguiente etapa de Slipknot, que fue conocido como el volumen 3, Subliminal Verse. Oiga, y esta etapa es muy importante porque esto fue en el año a finales del año 2003 y aquí entra el productor Rick Rubin, que fue una parte fundamental de la historia de Slipknot. Cambió todo el curso. El curso. Yo por lo que sabía, aquí Slipknot se metió a grabar a una mansión que ellos decían también como que estaba embrujada. Estaba Gasparín ahí. Sí, estaba Gasparín, el fantasma amigable, y lo iba a escuchar y salió arrancando. Mucha rudeza para él. Pero bueno, es que yo creo que Gasparín, el tema de las máscaras, lo dejó, pero. Lo dejó muerto. Lo dejó con tragedia. Y bueno, de aquí también salieron un par de singles. Entre estos está Duality, Vermillion y Before I Forget. Ah, más adelante vamos a decir algo de eso. Vamos a seguir hablando. Sí. Y haciendo una acotación especial, Slipknot vino con este álbum a Chile. ¿Cuándo vinieron, amigo? ¿En qué año? Vinieron el año 2005, el 28 de septiembre. 27 de septiembre de 2005. Oh, llegaste atrasado. Oye, oh, llegué al otro día. Velódromo del Estadio Nacional. Ah, mire. Yo no fui a ese concierto, yo me lo perdí. Yo fui, fue mi primer concierto. Chico, Sí, igual. Sí, pues hemos tenido como la misma, o menos. A mí me da miedo Slipknot, son máscaras. Ah, puta gringo. Sí, no sé qué onda. Puta mona. Bueno, el punto es que yo me acuerdo que con este concierto entraron con el intro Prelude 3.0 y lo dejaron andando, y entre eso los cabros acá entraron al escenario cuando ya estaba terminando y partieron con el tema de Blister X. Ah, mire usted, debe haber sido bonita esa jornada, me imagino, ahí en el velódromo. Exquisito, fue una exquisita. A lo macho. A lo macho. Bueno, los machos fueron a ese concierto, yo me acuerdo. Por eso no fui yo entonces. Picadura de aquí. También lo que más recuerdo también fue que a mitad del concierto hicieron una salida y cambiaron el telón y entraron todos los... ¡Lisa! ¡Juan! ¡Tan que está ahí, Juan! No sé qué fue eso, pero fue chistoso. Entraron todos estos personajes con máscaras diferentes. Usted, señor invitado, ¿nos puede decir qué eran esas máscaras? Bueno, las máscaras representaban, por así decirlo, cada uno de los integrantes en su versión muerta. Si se fijan, si ponen ojo a las presentaciones, hay una presentación en los premios MTV que se ve con cámaras más detalladas, las máscaras. Son las facciones de los mismos integrantes, pero muertos. Ay, oye, y también estas máscaras aparecen en el videoclip Vermillion, haciendo la última acotación de este tipo de máscaras. Bueno, pues entonces, ¿nos quedan más datitos sobre esta etapa de Slipknot? ¿Sobre esta simpática etapa de Slipknot? En realidad, por ahora, no. Ya, pues entonces... Pero qué tal si nos vamos con un temita de este disco, que es el volumen 3, Subliminal Verses. Presente, que es nada más y nada menos que The Blister Exit, que fue uno de los temas que me marcó más, porque fue con el que vi, con el que partió Slipknot, y fue como ¡ay, weón! ¡Es Slipknot! ¡Bueno, pudido, vale, weón! Y entonces vámonos con este temazo del volumen 3, Subliminal Verses, de Blister Exit por Slipknot, aquí en un podcast más. buen tema. Sobre todo las percusiones también juegan mucho en esto, al final, sobre todo. Qué romántico el tema. Yo se lo dedicaría a la polola que no tengo. Bueno, pero bueno, cuando tenga la oportunidad, hágalo. Oh, ¿qué se nos viene? Se nos viene el bloque especial. A cargo de DJ Cabezón, como cada semana. Más bien conocido como Los Cortitos. Ya, y para partir, ya estamos escuchando de fondo el primer tema de Los Cortitos, que sería Wait a Bleed, el cual fue el primer tema que yo conocí de Slipknot cuando daban estos videos en Match Music, si no me equivoco, y el video donde salen tocando en vivo y todo el cuento. Y ahí también queremos hacer una acotación de ese tema, ya que tiene dos videos. Tiene un video animado en el cual se ve Slipknot tipo stop motion. Ya. Y el video que viste tú, que es el video en vivo. Claro, con las primeras máscaras que yo conocí, no sé si antes habrán existido, porque creo que al principio Slipknot como que se maquillaban y todo el cuento, y después empezaron a usar máscaras. Y bueno, también recordemos que esta canción fue lanzada el 28 de julio de 1999. Época dorada. Cuando Slipknot usaba los overoles rojos también y todo eso. Qué grande recuerdo, digamos. Pero vámonos con el siguiente tema. Este tema es una patada en la cara. Este tema es como la carta de presentación del disco homónimo que tienen, que es el Slipknot. Si alguien no sabe qué es homónimo. Claro, mismo nombre. Mismo nombre. Y que suena como un sonido nuevo, en realidad, algo que como que se podría decir que destronó todos los sonidos que están en este momento. ¿Hay algo que nos quiera decir nuestro invitado también decir? Bueno, la palabra sic proviene de la frase latina sic erat scriptum. Sic fue escrito, eso significa. Claro, es un adverbio latino que se utiliza en los textos escritos. Es como para representar una cita textual, digamos. Y también, como el tema está entre paréntesis, dice sic, uno lo entiende también por enfermo. Claro, es que en realidad tú usas sic entre paréntesis en vez de usar un texto en comillas cuando dices cita textual. Tú después del texto, en vez de ponerlo entre comillas, pones sic entre paréntesis. Es una palabra que se puede usar para dos cosas. Claro, y lo otro era como que se usa como enfermo o una cosa así. Ya. Pero que también lo tienen impreso en los overoles, en los brazos. Sí, también, en algunas épocas. Claro. Aquí también tenemos un temazo que es del volumen 3, Subliminal Verses, que es más bien conocido como Before I Forget. Claro, tema que fue partícipe de esta entrega de videojuegos Guitar Hero número 3. Es para, bueno, yo lo jugué en la consola PlayStation 2. Yo en PC, yo soy más de PC. Ah, sí, también. Pero hay un dato de este tema que nos puede decir acá nuestro invitado también, para que hable un poco, ya que no ha hablado casi nada el pobrecito chiquitito. Bueno, este tema, por así decirlo, es un tema reciclado un poco, ya que el tema que estamos escuchando ahora, que es Carp, que es del Netflix Kids Repeat, tiene un poco de los elementos que tiene Before I Forget, que la conocemos todos mundialmente. Pónganle un poquito de oreja al tema. A ver, pidámosle al DJ que ponga un poquito más adelante, a ver si puede. Y fue, digamos, el señor Rick Rubin que rescató el fragmento de Carp para meterlo dentro de Before I Forget. Así que, como lo que decíamos antes, Rick Rubin formó parte fundamental de Slipknot. Mire, también tenía un poco de... ¡Ahí está! De hecho, es un tema reciclado, se sí, podría decir. Sí. Pero, ¿qué tal si nos vamos al siguiente tema? ¿Y el siguiente tema cuál sería? Este tema, el que, que nos tiene aquí. ¡Ah! Esto... ¡Es un manjar! Bueno, este... Este es un poco distinto, digamos. Este un poco, este un tema que suena un poco distinto a lo que normalmente hace Slimnet, que siempre es como sonidos destructivos, agresivos. Claro. Aquí tenemos como un tema romántico. Un romanticón. Un tema muy romántico. Y este es el que tiene que dedicar, no el otro, pues. Puta, este, lo te... este hay que dedicarlo cuando a uno lo patean, en realidad. Ah, ya. Ya, que yo no sé en realidad lo que dice, no... es un tema súper triste, como las canciones de Mazapán. Ah, ya. Bueno, este tema, el video... ¿Cómo se llama este tema? Este... Para la gente que no ¿cómo sabe. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Snuff. Snuff. Que viene en el disco... Puta. ¿En qué disco viene el...? Se me fue, pues, weón. Dígale al invitado. Yeah, Hot is Gone. Ah, y esta es la etapa como que Slimnet ya estaba como... Ya estaba un poco más maduro, de hecho era un sonido bastante maduro que ya llegaba a aburrir un poco. No, y que las cosas dentro de la banda no andaban muy bien, parece. También, así parece. Bueno, queríamos hacer la acotación de este video, que fue dirigido por John Graham. Y ¿ya? Que también cuenta con la participación de el actor de La Naranja Mecánica, el señor Malcolm McDowell, gran actor, digamos. Que es el conserje. El conserje en este video. Pero, ¿y si nos vamos al siguiente tema también? Vamos al siguiente, pues. Este es del disco nuevo. De hecho, es un tema... como que recuperó lo que era antes de Slipknot, pero suena mucho más técnico de lo que era antes. No suena ya tan desordenado como era Slipknot al principio. O sea, más que un sonido destructor, es un sonido más producido, más prolijo, digamos. Mucho más producido, yo lo encuentro. Y bueno, quizás nuestro invitado tiene alguna acotación dentro de este tema. ¿En qué disco viene? Bueno, este tema viene en el último disco, en el Pontify de Great Chapter. Ahí estamos escuchando un poco la potencia que tiene el tema. Bueno, también pasó el dato, este tema vamos a estar abriendo nosotros con este tema en nos tiró una pildorita. 22 de agosto en el Paróxido desde las 23 horas. Mira, hay que estar atento, ya, si quiere escuchar este tema en vivo, tendrá que ir, pues. Oye, ¿cómo es el tema de las entradas para ese evento? Bueno, las entradas se pueden adquirir vía Facebook. Hay una lista en el grupo que uno se inscribe, deposita la preventa a un RUT que está asociado a los productores del evento, obviamente, y el mismo día del evento cuesta 3.000 pesos. ¿Dónde podemos encontrar ese grupo para la compra de la entrada? En Facebook, previa oficial Santiago Get Louder y Slipknot. Ya, vamos a compartir el link en la descripción para que no nos quede y que no se nos olvide también. Sí, pues siempre se nos olvida compartir los links. Oh, este tema también es un manjar. Este tema es un tema especial que viene en el volumen 3 Subliminal Birth, que se llama Scream. Ay, cuénteme. Son como los temas bonus que de repente tiran las bandas en las reediciones de discos. Como los temas que reciben los japoneses. Las versiones japonesas, de repente, como habíamos hablado en otros capítulos. Sí. Como cuando mencionamos los Red Hot en el instrumental. Claro. Que venía la versión, una versión instrumental de un tema. Como una versión de lujo del disco, y viene este tema. Y este tema también es súper bueno, como que suena un poco diferente a lo que es el volumen 3, yo encontré. De hecho, ya. Suena como, tiene el sentido de agresividad que tiene el homónimo, pero no tanto como el Iowa. Ah, ya. Igual es como, lo escucháis bastante clarito, como lo puedes apreciar. Sí, eso estoy escuchando. No conocía este tema y estaba... De hecho, para mí es uno de mis temas regalones de este disco. Ay, mire. Y oiga, ¿tenemos otro tema por ahí para los cortitos? Parece que se acabaron. Oh, sí, se nos acabaron. Es que yo ya no estoy escuchando nada, así que... No, ya. Oh. Sí, eso nos indica que los cortitos están... Eso nos indica que se ha acabado. ¿Y qué tal si nos vamos al siguiente tema de esta linda jornada de especial que tenemos hoy? Y esto es del último disco. Sí, pues el que acaba de mencionar nuestro querido invitado. Bueno, después de la muerte de Paul Gray, nace este disco Point The Great Chapter. The Great Chapter, o sea, dedicado, yo creo, el nombre lo dice todo, pues está dedicado a Paul Gray. No puede ser otra cosa el título del disco, sería demasiado imbécil pensar otra cosa. Oh, tal curioso en base. Y bueno, es con este tema que es The Negative One. Este, si no me equivoco, es el primer tema que presentaron antes de lanzar el disco. Estoy bien, estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, está en lo correcto. Muy bien. Este, bueno, con este tema, después de muchos años de silencio, Slipknot saca The Negative One. Y yo me acuerdo que fue locura ese tema, porque todo el mundo andaba vuelto loco diciendo, weón, volvió Slipknot. Y de hecho, el disco suena bastante bien. Yo todavía no lo escucho completo, he escuchado temitas nomás. Tengo que hacer esa tarea. Es un muy buen disco. ¿Y qué tal si nos vamos ahora con este temazo y que lo presente nuestro querido invitado? Yep. Entonces, nos vamos con The Negative One de Slipknot aquí en Un Podcast Más. We'll be right back. Bueno, y volvemos después de este gran tema de lo último que ha sacado Slipknot. Sí, pues, y con esto tienen que venir más que seguro para... Sí, pues demás que van a tocar este tema, obviamente. Oye, ¿y quién estuvo tocando, digamos, en reemplazo después de la muerte de Paul Gray? Fue nada más y nada menos. Y nada menos. Que el primer guitarrista de Slipknot. Él toca... atrasito, pues, porque tratar. Adelante había como un muñeco que hacía referencia a Paul Gray. De hecho, me acuerdo que al final de un concierto Joey se baja y lo abraza y no se quería separar de él. Era como una imagen súper tierna. Oh, bueno, y se nos está acabando el programa ya, pues. Sí, pues ya estamos terminando. Hay que mandar algún saludo. Sí, pues yo tengo algún saludo aquí que de un personaje que nos comentó hace poco. Don Felagro. Un personaje que nos comentó hace poco que es Don Felagro. Le mandamos un saludo a Don Felagro. Felatio. También. O más bien conocido como Don Felipoto. Ya, pues, y yo, como siempre, voy a mandar el saludo a la gran nación. A Rancagua. A Rancagua y, también y a San Antonio también. Que este sábado hay tocata en Rancagua, en el Bar Golden. Ah, mire, qué lindo. Tocan los tributos de Madden. Mire, qué bonito. Y Korn. Tributando a Madden está Dragstore Suicide y tributando a Korn está Gusano Ciego desde Talca. Mire. Por si usted es de Rancagua, para que vaya y disfrute de una buena noche este sábado. El baterista de Dragstore Suicide es muy bueno. Ah, y también, ahora sí le queremos mandar un precioso saludo a nuestro amigo mío. Le vamos a mandar saludo a nuestro esperamos que haya disfrutado mucho este ese saludo con mucho cariño. Y bueno, como siempre les dejo los links. Pero espérense, nuestro invitado tal vez quiere mandar saludos. Bueno, saludos como siempre a la China que no escucha esto, pero ahí está, escucha el momento exacto cuando le mando el saludo. Saludo al Monca de nuevo que escuchó nuestro capítulo y se sintió bien por bien saludo, feliz. Bien feliz por el saludo que le mandamos. Y bueno, saludo que al que estuvo cumpleaños al negro Bastián y a nuestro amigo que ya otra vez lo vamos a decir, a nuestro amigo a le o sea. Ya pues, y con esos amorosos saludos yo empiezo a decir los links que serían www.facebook.com/unpodcastmas. También tenemos un Twitter que es @un_podcast_mas. Y contamos con el gentil auspicio que nos trajo un cable. Gentil auspicio de... Yo, la feira del cowboy, quien tiene uñetas para todos ustedes y chalecos y polerones. Contactos al +569 97 56 2970. Repito, +569. Lo dejamos notado ahí abajo en la. Ahí están. La feria del cowboy está ubicada en la comuna de Providencia y hace entrega previo a domicilio. A domicilio, ahí con un besito y un abrazo. Oiga, ya, ¿y qué tal si dejamos de alargar más el programa? Sí, y nos despedimos de este maravilloso especial que hicimos hoy. Será hasta la próxima. Un cariñoso abrazo aquí de su humilde servidor Nico West. Un abrazo también de su humilde servidor Mora. Y también de nuestro querido DJ Don Cadesot. Y de nuestro invitado especial hoy día, Fito Taylor. Esperamos de que le haya gustado mucho. Y con esto nos despedimos. Chau, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau.